Hola, hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, como todos los martes, allí en la 690 operando nuestro compañero Julio Pardo, y en la retaguardia Braulio Domínguez. Allí con nosotros se encuentra también nuestra amiga y compañera de la agencia de noticias Sanred, Ernestina Arias. ¿Cómo te va, Ernest? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bienvenida a la primavera, quiero decir. Día de la primavera. Bueno, hoy no fue un día muy primaveral que digamos, pero igual hay que... son los primeros dos días. Lo que hay que hacer es el toque de distinción que le pone Crónica siempre a sus grandes titulares, ¿no? Un día antes de que empiece la primavera había puesto: faltan 90 días para el otoño. ¿No? Bueno, una está bien. Es genial, son geniales. Ellos son buenos. Es una predicción bien científica, además. Totalmente. Sí. Aparte ellos solo, ¿viste? Cosa de que vos venís ahí arriba, que viene subiendo porque viene la primavera, y esto te ponen 90 días y el otoño, chao. Pero bueno, ¿qué va a ser? Igual hacen ojo, igual hacen lo mismo en el invierno, ¿eh? No, claro, la cuestión es generar la expectativa, claramente. Sí, bueno, una recibida estudiante, ya recibida prácticamente, de ciencia de la comunicación, sabe lo que es esto, ¿no? claramente. ¿Y los por qué? Bueno, Ernest, hoy tenemos un día que va a venir bastante movidito. Vos sabés que, viste que unos, hace dos años empezaron a abrir unos negocios que vendían hamburguesas, pancho, están abiertos a las 24 del día, se desparramaron de golpe como hongos por la ciudad de Buenos Aires. Y decía NAC y Pop, y sonaba algo sonaba algo. Y es el único lugar donde yo puedo conseguir choripán por fuera de las parrillas, ponele. Ajá. Porque en los menús de varias cadenas de comida rápida no estaba. Así como otras cosas que también se pueden pedir ahí, porque no, nada, es como una parrilla, mistura con comida rápida, con dibujos en las paredes de muchas estrellas del rock nacional que conocemos, y bueno, da la impresión de ese NAC y Pop, NAC and Pop o NAC Mucho Pop. Peñaje, ¿no? NAC Pop. Bueno, te comento que es probable, si no hay una buena reacción de todos sus trabajadores en los 13, 14 locales que hay, uh-huh, y 170 empleados, que esos choris no te los puedas comer más. No. ¿No sabías? Algo sabía. En realidad algo sabía. Están cerrando, parece que su dueño, un tal Gordon, no sabemos si es de la familia del Aníbal. De Aníbal. Pero bueno, Aníbal Gordon, el siniestro personaje. Uh-huh. Pero están cerrando, los están dejando sin salarios, sin aportes. Y quizá tengamos hoy una posibilidad de comunicarnos con alguno de sus trabajadores o trabajadoras para que nos cuenten qué es lo que están pasando. Cosa que todos aquellos y aquellas personas que van a los locales no se les atragante el choripán o el pancho, ¿no? Así es, ojalá. Y además que vayan y se solidaricen con ellos. Eso, justamente estaba pensando en la fuente laboral de toda esta gente que vos mencionabas, están en estos locales en muchos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver qué nos dice, si podemos comunicarnos. Otro tema que tenemos es algo que vos estuviste siguiendo. Hoy hubo una movida en el microcentro de los trabajadores y trabajadores de la GTCAP, ¿no? Del Sindicato de Trabajadores Precarizados, y estaban reclamando algo. Efectivamente, no solamente ellos, sino muchas otras organizaciones como Movimiento Teresa Rodríguez, el Frente Popular de Ariel Santillán Corriente Nacional, Agrupación Brazo Libertario, otra agrupación reciente que se llama Votamos Luchar. Muchos de ellos estaban reclamando, casi todos en realidad estaban reclamando, que el gobierno de Scioli no cumple los acuerdos. ¿Qué estaban diciendo? Están diciendo que desde hace muchos años están cobrando los planes de empleo de la provincia de Buenos Aires al mismo, con el mismo número, las mismas cuentas, pero ¿qué pasa? Todo esto aumentaron las cosas, hay mucha inflación y claramente que la política de empleo en la provincia con respecto a los trabajadores cooperativizados sigue siendo la misma. Es decir, el ajuste va por el lado de que estas personas están cobrando lo mismo, pero en la realidad 1.800 pesos no alcanza para nada. Así que, ¿1.800 pesos? Sí, como mínimo. Ahora podemos, ojalá hoy nos podamos contactar con alguna de estas integrantes de AGTCAP que nos va a contar por qué hicieron el corte de la movilización acá en la Casa Central del Banco Provincia, en San Martín y Bartolomé Mitre, en Cava, y en Mar del Plata también, y que luego los convocaron para una reunión en La Plata, la cual después se derivó en nada, o sea, tenían una reunión con el ministro Eduardo Aparicio y no los recibió nadie, fueron a La Plata y no los recibió nadie. ¿Desapareció? Aparicio, desaparecido. Exactamente, así que vamos a ver qué respuesta tuvieron luego de esa fallida reunión con Aparicio, y bueno, ¿cómo sigue esto? Porque... Vamos a tratar de comunicarnos con los compañeros, pero digo, se me cruzó una cosa en la cabeza. A ver. A Scioli, ¿no se le podía ocurrir poner otro funcionario? ¿Cómo poner un funcionario que se llame Aparicio? Y bueno, supuestamente porque... Si lo que tienen que hacer ellos fundamentalmente es desaparecer para no dar cuenta de nada. No, Scioli, pero... Scioli. Vamos a darle la razón, que los funcionarios que están ahí son porque han estudiado, tienen carrera y porque tienen la capacidad para tener una gestión acorde a lo que requiere la población de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo lo que dije recién, no me creas nada. No. Bueno, y terminamos con otra nota que trataremos de hacer en pocos minutitos. Vos sabés que el 27 de septiembre se cumplen 40 años del asesinato a manos de las 3A del dirigente marxista Silvio Frondizi. Silvio Frondizi fue hermano del ex presidente de la Nación, Arturo Frondizi. Sí. No tenía nada que ver con él desde el punto de vista ideológico. Silvio Frondizi fue fundador del grupo Praxis, de vanguardia del Movimiento Revolucionario también. Y mañana se le rinde un homenaje en la Biblioteca Nacional. Uno de los que va a exponer en ese homenaje de mañana es Ricardo Napurí. Ricardo Napurí es un histórico, un viejo dirigente socialista revolucionario peruano, o radicado en Argentina muchos años, marxista, revolucionario, trotskista. Y fue uno de los que, junto con Silvio Frondizi, fundaron el grupo Praxis. Él fue compañero de él en una etapa de su vida militante revolucionaria. Así que vamos a tratar de ver si lo podemos tener en contacto telefónico para que nos cuente un poco esta historia y que nos cuente qué va a pasar mañana, ¿te parece? Dale, cómo no. Bueno, entonces vamos, Braulio, con una pausita, una cortina, los auspicios, y si podemos tener la comunicación, bienvenida sea. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Y como decíamos, mañana se va a hacer un acto, se va a hacer una presentación en el 40 aniversario que se va a cumplir el próximo 27 del asesinato a mano de las 3A del dirigente marxista Silvio Frondizi. Y justamente estamos comunicados con Ricardo Napurí, compañero de Silvio Frondizi en el grupo Praxis. Él está mañana, va a participar allí en la biblioteca, pero hoy queríamos anticiparnos para que nos cuente un poco qué fue esto, cómo se liga a Silvio Frondizi, por qué se liga a Silvio Frondizi y cuál es esa historia que tienen ambos, ¿no? Y que mañana seguramente la va a contar Ricardo como él sabe contar estas historias. ¿Qué tal? Ricardo, Luis Sanquio y Ernestina Arias. Buenas noches, los saludamos. Un saludo a todos, sobre todo a los oyentes, a disposición. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué nos puede contar de esto, de por qué usted con Silvio Frondizi esa relación? Bueno, estamos hablando del año 1948 a fines. Yo soy peruano, era un joven aviador militar que se negó a reprimir la rebelión de la izquierda del partido aprista en Perú. Eso significaba una matanza de algunos centenares de personas, porque se había levantado toda la armada del país, algunos cuarteles, era una rebelión de militantes apristas y de los militares insurrectos. En la medida que yo me negué a bombardear, me aplicaron la obediencia debida, me juzgaron y me expulsaron de la Fuerza Aérea y del país. Recalé así en la Argentina y a los 3 días de haber llegado, la Lombilla Moresano, dos torturadores conocidos de la sección especial de la Policía Federal, me tomaron preso seguramente por este problema de del sistema de vasos comunicantes de los servicios de inteligencia que operan incluso al margen de los gobiernos. Claro, entonces estuve preso ahí y Silvio Frondizi, para hacerlo concreto, me sacó de la prisión. Ajá. Al salir de la prisión y yo ir a agradecerle, Silvio me pidió que yo le explicara todas las condiciones o el proceso de mi vida personal. Se dio cuenta que yo no tenía formación política alguna, que había hecho el acto de no matar ciudadanos por razones humanitarias y no políticas. Me explicó qué cosa era el grupo Praxis, cuáles eran sus objetivos, y me invitó a pertenecer a él. A partir de ese momento, en el año 1948, el primer mes, creo enero, yo me incorporé al grupo en las condiciones de ser prácticamente un analfabeto político, sin cultura política mayor, pero integrado a un grupo que procesaba ya una experiencia importante. Silvio era maestro universitario, había evolucionado del liberalismo crítico al marxismo, tenía a Marcos Kaplan como ayudante, a otros intelectuales, y más o menos una esfera de influencia cultural. Pero ahora se trataba, según él, de un proyecto político que tenía como eje una especie de síntesis a partir de la realidad americana entre el trotskismo y el stalinismo. Claro, eso es lo que le iba a preguntar, Ricardo, porque yo lo que tengo entendido, algo poco que pude haber leído de Silvio Frondizi, cuestionaba tanto al stalinismo como al trotskismo como al peronismo, ¿no? Bueno, con el peronismo era otro problema, porque en la realidad argentina, el libro que él editó en 1955, se hace un análisis del proceso histórico. Silvio Frondizi, con una teoría que él llamó la integración mundial del capitalismo, dedujo que en la época esto de la integración, que ahora se llama globalización, mundialización, las burguesías nacionales ya no tenían la capacidad, como predecía la historia y la teoría, de oponerse a la opresión nacional, o sea, a la colonización. Si la Tercera Internacional de la época de Lenin y Trotsky planteó la posibilidad de que sectores de la burguesía encabezaran lucha de emancipación nacional contra la opresión nacional, o sea, contra los colonizadores, Frondizi decía que en la época de la integración, la burguesía, que habían nacido enanas y eran tomadas por el capital extranjero, no estaban en condiciones de dirigir o procesar su propia revolución democrático burguesa, que tenía como eje, como usted sabe, la emancipación nacional, la unidad nacional, la reforma agraria, es decir, todas las tareas democráticas incumplidas. Con esa posición, entonces Silvio entró a analizar el nacionalismo en América Latina y particularmente en el peronismo, por eso es que él fue atacado por el Partido Comunista, que en ese momento sostenía lo contrario, que las burguesías iban a realizar la revolución democrático-burguesa, y con el nacionalismo emergente a través del peronismo, por ejemplo Ramos, que venía del trotskismo, Puigros, que venía del estalinismo, John William Cook después, Galasso y otros, que sostenían todavía que la burguesía era capaz de cumplir estas tareas no históricas. Y el peronismo era esa fuerza nacional capaz de hacerlo. Frondizi tiene una posición diferente a las otras organizaciones. Ya sabemos cómo un sector, a través de la Unidad Democrática, se opone al peronismo por siguiendo las instrucciones del imperialismo norteamericano. Pero otros sectores, tanto nacionalistas como el incipiente trotskismo, analizaban diferentes posiciones al nacionalismo peronista y al hecho de que un coronel surgido de las Fuerzas Armadas encabezara un movimiento de masas que colisionaba con el imperialismo y con la burguesía de carácter oligárquico del país, sentando las bases para una nueva etapa del país. Frondizi asume la posición pedagógica, es el primero prácticamente que lo caracteriza como un régimen nacionalista, burgués, radical, de carácter bonapartista, a diferencia de otros que demoraban en caracterizarlo. Pero al caracterizarlo así, él hacía una distinción en que hay nacionalismos de los países centrales que es reaccionario por opresor, y hay un nacionalismo de los países oprimidos que es diferente, que puede ser radical, emancipador, que colisiona con el imperialismo tratando de modificar las relaciones de dominación, que es antioligárquico, y los nacionalismos de derecha que abundan a través de la dictadura. Ricardo, le quiero hacer una consulta sobre esto. Usted nombró a William Cook, nombró a otros dirigentes más, Ortega Peña. La relación y la posición de Silvio Frondizi respecto a Santucho y al PRT, ¿cuál era? No, pero él no tenía, diríamos, como no es de la misma corriente. Tú me estás preguntando de el trotskismo morenista, ¿no es así? Uh-huh. O de las otras corrientes. Nosotros en ese entonces, al diferenciándonos del estalinismo y del trotskismo, teníamos nuestra propia vertiente, de tal manera que no éramos parte del movimiento y de la historia del trotskismo desde su nacimiento hasta su desarrollo. Por eso la consulta es qué crítica le hacía a ese movimiento, a ese posicionamiento del trotskismo que llevaba adelante. Lo que nosotros teníamos en praxis en ese momento es una diferencia de carácter metodológico y política. ¿Ah? Y en circunstancias concretas, porque con el morenismo discrepábamos. Como usted sabe, Moreno demoró casi un año en caracterizar como progresista al peronismo. Él lo caracterizó inicialmente como un movimiento totalitario. Como Frondizi lo caracterizó como nacionalista burgués, o sea, de carácter progresiva, había una colisión de ese tipo. Pero a su vez había otras diferencias que ya tenían que ver con el lugar de los grupos fundacionales trotskistas que se arrogaban la continuidad del marxismo-leninismo y que nos atacaban a nosotros como una vertiente que le disputaba su espacio sin tener la autoridad para reclamarse marxistas-leninistas y trotskistas, de tal manera que había una coalición de otro carácter en ese sentido. Claro. Por último, porque sé que usted está también allí con otra llamadita que le van a hacer compañeros de otra radio amiga. Sí. Mañana está esta charla, este debate en la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Pero yo sé que usted y Silvio Frondizi en un momento puede ser que hayan coincidido en estar en Cuba y él se fue y usted se quedó un poco, ¿no? Más no, trabajando. Yo lo convencí al Che para que invitara a Silvio Frondizi. porque como yo llegué muy temprano a Cuba con la madre de Che, establecí una relación de él y un compromiso que después se citó por el compromiso de ir a producir un movimiento revolucionario en Perú y en otros países. Pero cuando yo vi la orfandad teórica y las dudas en Cuba, porque durante muchos meses Cuba no definía el perfil de su orientación, bien sabemos eso porque es una etapa de transición, entonces yo creí que Silvio Frondizi podía aportarle al Che los elementos teóricos necesarios para que ese proceso pudiera seguir un rumbo hacia posiciones socialistas, ¿no? Entonces él lo invitó a Silvio Frondizi. Ajá. Y Silvio Frondizi después fue a Cuba. Por la brevedad de la intervención, yo digo que la novedad que no se conoce es que en ese momento estaban John William Cook en la isla. Y el Che, John William Cook y Silvio Frondizi discutieron porque Cook le propuso al Che que en lugar de pensar en guerrilla viniera a la Argentina para ponerse al frente de la izquierda peronista y encabezar entonces un proceso de otro contenido que no tenía que ver con el limitativo de la guerrilla. Silvio se sumó a ese proyecto, es decir, a ese esquema de proyecto. ¿Por qué eso no caminó? Ya es una parte de la historia que no tiene por qué ser analizado en este momento, pues yo lo doy casi como primicia. Claro, claro. Bueno, Ricardo, mañana seguro que nos vamos a encontrar y va a seguir contando mucho más de esto. Esto es un prólogo de lo que le decimos a nuestros oyentes que mañana, miércoles, a las 19 horas, ahí en la sala Juan Ortiz de la Biblioteca Nacional, vayan a escucharlo usted, que también va a estar junto con Román Frondizi, que va a hacer lo suyo, está Horacio González, el director de la biblioteca, y Ricardo Foster. Cada uno tratará un tema particular, yo tendré 20 minutos y de lo posible, por decir, diríamos, qué cosa en el proyecto de Silvio que era posible en esto que es el rescate de su personalidad y de su persona, así como el mariachi peruano, olvidados hasta ahora, y por qué son olvidados, ¿no? Bueno, por último, Ricardo, yo quiero decirle a nuestros amigos que nos están escuchando que usted tiene, entre otros, su autobiografía, donde esto es una parte de todo lo que cuenta en su larga historia de lucha revolucionaria. Sí, pensar, así que pensar América Latina se llama, y la relación con Silvio la cuento abundantemente, ¿no? Como otros procesos, como el de Allende en Chile o el de Cuba con el Che Guevara, entre otros. Y los nacionalismos, como el de Vasco Alvarado, el de MNR en Bolivia o el propio peronismo acá en la Argentina, ¿no? Muy bien. Bueno, le agradecemos, Ricardo, y mañana seguro nos vamos a ver en la Biblioteca Nacional. Buenas noches. ¿Cómo no? Un abrazo a todos, ¿eh? Adiós, buenas noches, buenas noches. Bueno, estábamos comunicados con Ricardo Napurí, se pueden dar cuenta que es la historia viviente, ¿no?, de Ernestina. Sí, afortunadamente parte podemos de América tener Latina ese y de la lucha revolucionaria en América Latina, con sus matices, con sus diferencias, pero no se puede negar que es alguien que, por supuesto, no está muy reconocido a nivel quizá más popular, pero tiene mucho para aportar. Sí, te decía eso, que afortunadamente es una parte de la historia que por suerte podemos contar y que mucha gente joven puede aprovechar mañana a las 7 de la tarde para escuchar esta y muchas historias. O sea, a Silvio Frondizi lo asesina la AAA, que sí, también es. Habría que reivindicar siempre a aquellas personas asesinadas por la derecha, ¿no? Porque fue abiertamente, digamos, perseguido por sus ideas. Sí, aparte como apostilla, pero que es importante por lo que vos decís para que conozcan las nuevas generaciones, a Silvio Frondizi lo van a buscar directamente en su departamento de la calle Cangallo, en ese momento hoy Juan Domingo Perón. Lo sacan por la fuerza, cortan la calle, cuatro autos, uno sube, un auto se baja ahí, los fascistas de las 3A suben, se lo llevan, y cuando aparece después en los bosques de Seiza, asesinado, pero también matan a su yerno, Luis Alberto Mendiburu, porque cuando se lo están llevando, él sale a quererlo defender y a quererlo, a querer gritar para que no se lo lleven, y ahí nomás en la puerta de la casa, en plena avenida, en plena calle Cangallo, a las 3 de la tarde, lo matan a Luis Alberto Mendiburu, que era el yerno, y después lo matan a él, aparece en los bosques de Palermo, de Seiza, con más de 50 balazos, ¿no? Hacía poco que había muerto Juan Perón y gobernaba Isabel Perón y López Rega. Creo que con eso también estamos diciendo bastante lo que era en ese momento. Pero bueno, esta es una parte de la historia, nos parece que es importante contarla, recordarla para saber qué pasó, y de alguien, de un intelectual de izquierda marxista como Silvio Frondizi, que no tenía nada que ver con su hermano, el presidente, ¿no? Hay una anécdota medio como que lo cuenta, donde Arturo dice que era el loquito lindo de la familia, ¿no? Silvio Frondizi, claro, porque era el que pensaba. Si bien en su momento los dos habían tenido una raíz desde el punto de vista progresista o de izquierda, no nos olvidemos que después Arturo Frondizi muta a una posición más de todo lo que es el pensamiento, como decía Napuri, del pensamiento de la burguesía nacional y del desarrollo de la burguesía nacional, y él termina formando el MID, ¿no? El Movimiento de Integración y Desarrollo, un partido político en ese momento apoyado ideológicamente, mediáticamente, por Roberto Noble, el director que fue del diario Clarín, ¿no? Sí, sí, y te iba a aportar eso. Rogelio Frigerio y Clarín eran un solo corazón. Exactamente, exactamente. Y vaya si mutaron, ¿no? También estos, porque ya no tiene ni siquiera nada que ver, ni siquiera un desarrollismo como planteaba en ese momento Frondizi, que se podría decir, quizá, no sé si progresista, pero por lo menos que se, en algunos momentos se enfrentaba, pero bueno. Y lo último que me queda decir, sí, que era uno de los teóricos junto con Milcíades Peña, ¿no? Otro intelectual de valía que bueno, nos dio la izquierda marxista, la izquierda revolucionaria. Bueno, Ernest, nos vamos a un temita, una cortina, dejamos toda esta historia que creo que fue importante y volvemos, ¿te parece? Dale nomás, vamos. Bien. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pello. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo, en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte. Con ese tiempo que te lleva a ir y venir, es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio. Ay. ¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur, en el conurbano, y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente, nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando

Bueno, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Más allá de que hoy no fue un día muy primaveral, queríamos recibir a la primavera bien porteña, escuchando a Primavera Porteña, ese tema por Astor Piazzolla, donde representó todas las estaciones, ¿no? Otoño, invierno, primavera y verano. En este caso vamos a la primavera. Y para que la primavera tenga un buen inicio, ahora queremos que nos cuenten cómo están resurgiendo de una crisis que nunca ellos la produjeron y que son las trabajadoras y los trabajadores de esa cadena de comidas rápidas que dice NAC y POP, donde se ven fotos y dibujos de Tita Merelo, Gardel, Fito Páez y todo lo que aparenta ser una cosa muy nacional y popular, pero donde sus dueños parece que de nacional y popular lo único que tienen es aprender y aplicar los despidos y la exclusión de trabajadores de esos lugares de trabajo. Estamos comunicados para que nos cuente qué es lo que está pasando en estos momentos con Laura Rúfolo. Ella es una de las trabajadoras de uno de los locales de rock y pop. ¿Cómo estás, Laura? Luis Sanquio y Ernestina Arias, te saludamos. Hola, Luis y Ernestina, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Preocupados porque hay más de 170 trabajadoras y trabajadores que les está tambaleando su puesto de trabajo, de una cadena donde parecía que andaba todo muy bien porque era nacional y popular. Sí, tal cual como explicabas en la introducción, tal cual lo que decías, me sentía muy identificada con todo eso. Y sí, acá estamos, siguiendo con el trabajo, como cada día, solamente que ahora, bueno, nos dignificamos porque vamos a tratar de empezar a cobrar como debe ser, de a poquito, a pesar de que cuesta y de que hay que autogestionarse y no es fácil. Y acá estamos, te estoy charlando mientras estoy pasando el trapo para dejar todo bien limpito acá a mis compañeros de la noche. Estamos hablando de uno de los locales que está en Rivadavia, en la avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, en Congreso, ¿verdad? Exactamente, bueno, tengo una buena noticia, que ahora los compañeros del local que está en Pellegrini y Perón decidieron sumarse a esta propuesta y decidieron ir y tomar bien partido en el local que está allá, así que por ahí mañana se entren de los grandes medios de la nueva noticia, que no es el único, sino que ya varios se empiezan a sumar a esto. Claro, ¿y qué? ¿Cómo empieza el conflicto? ¿Cómo se empiezan a dar cuenta ustedes que algo no viene bien, que el olor no es un olor a choripán o a patty, sino a cosas mucho más podridas? Y en el día a día, en la falta de pago, en la falta de aportes, en la baja de la calidad de algunos productos como las gaseosas, sí, es como que se huelen, es hasta una percepción. Son muchas cosas las que fueron variando y bueno, y hasta que un día de golpe no nos atendieron más los teléfonos, no vinieron más a vernos, solamente pasaba la supervisora a llevarse la información, así como las madrugadas. Y bueno, y nos tocó tomar partido a nosotros mismos, en buena hora igualmente, ¿no? Seguro, no, bueno, es una muy buena reacción que esperemos se repita en los otros locales, porque en realidad vos me decís, esta persona, Alex Gordon, que es el que supuestamente fue montando los locales, ¿él sí. qué hizo? ¿Lo vendió? ¿Vendió la franquicia? ¿Ustedes saben? No, la firma Samin, Sociedad Anónima, es la dueña de todos los locales. Lo que hizo él es endeudarse con todo el mundo y desaparecer. Ajá. Eso fue lo que hizo, no es que vendió franquicias, solo que lo que nosotros suponemos, los primeros nos decían que estaba pasando es que la entregó a las personas a las que él le decía forma de pago para que las administraran. ¿Sabes? se cobraran así las deudas que Alex Gordon tenía con ellos. Te hago una pregunta, Laura. ¿Toda la mercadería que ustedes reciben para elaborar los productos son de, vamos a decir, de pequeñas empresas, de PYME, o hay empresas, marcas importantes o multinacionales que los proveían a ustedes? Y fue variando. Había de todo. Y lo que a mí me gustaría, en lo personal, y ojalá de los compañeros entusiasmen, es que a partir de ahora nos empecemos a relacionar como una especie de cooperativa, lo digo entre pinzas porque todavía no hay nada armado, pero con otras fábricas recuperadas y que tienen un comercio más justo que lo que sería una multinacional. Claro, ahí el tema sería cómo pueden ir armándolo como cooperativa dentro de lo que sería una en todos los locales, porque quizá armar 13 o 14 cooperativas de 5 o 6 trabajadores se va a hacer más difícil, ¿no? Y sí, pero parece... Se nos corta la comunicación, ¿podés moverte un poquitito? Sí, a ver, ahora estamos mejor, ¿no? Sí. Sí, hoy se acercaron 3-4 compañeros que ya no trabajan más, pero que quieren también sumarse, pero que fueron despedidos del mismo modo que unos cuantos, así injustamente, alegando periodo de prueba o alegando ausencia o etcétera, y parece que esto empezó ayer y ya hoy se sumó otro local y se sumaron algunos compañeros más, aunque sea en solidaridad y de palabra, y esperamos que vengan, así que estimamos que esto puede ser más grande de lo que pensábamos. Bien, Ernestina, nuestra compañera, te quiere hacer una preguntita. No, era más o menos lo que vos habías planteado, ¿no? Un poco la historización del conflicto, de que cómo se llega a esta instancia y si habían tomado todos la decisión de autogestionarse, cosa que sabemos que se complica cuando un trabajador está siempre bajo patrón y no tiene el hábito de entender que ahora puede tener en sus riendas la construcción del laburo cotidiano, ¿no? Claro, sí, es una tarea complicada. En lo particular, yo he trabajado vendiendo comida muchos años por mi cuenta, un negocio muy chiquito en mi casa, entonces sé que se puede. Y muchos compañeros por ahí no lo han hecho, pero les entusiasma mucho la idea. Y bueno, sí, lo que tenemos que entender es que es un trabajo importante, que por ahí uno al principio trabaja inclusive muchas más horas que lo que trabajaría para un patrón común. Pero tiene sentido porque después con el tiempo se van jugando otras cosas, ¿no? En el camino, aparte de la igualdad entre las personas que lo laburan, de la igualdad entre el dinero que podríamos llegar a ganar, del buen trato entre nosotros, son muchas cosas que valen, hacen valer el esfuerzo. Totalmente, sí. Bueno, yo estaba pensando, ¿no?, mientras hablábamos, que este Alex Gordon me hace, sí, no sé por qué, porque hasta cacofónicamente me suena Aníbal Gordon. Vos sos más joven seguro que yo, mucho no, más no, joven, pero es un siniestro personaje ligado a las 3A y a secuestro y asesinato. Y digo, este tipo hizo una cadena para hacer un negociado para él, ¿no? Y dejar en banda a muchos. Sí. Esperemos que ahora esa cadena sea para beneficio de tantos compañeras y compañeros, 170 más o menos, 13 locales, y se pueda hacer una cadena de apoyo para que esa cooperativa surja y ustedes puedan seguir trabajando, ¿no? Ojalá que sí. Lo que va de estas horas que iniciamos, que recibimos mucho apoyo, inclusive de la justicia, de abogados, algún defensor del pueblo también se nos acercó. Yo creo que si nosotros mismos estamos bien convencidos y fuertes para lo que estamos haciendo, esto puede ser mejor de lo que esperamos en el tiempo más corto de lo que esperamos. Ojalá. Seguro. Y esperamos que también el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, tome cartas en el asunto y, como tendría que ser, falle siempre a favor de los trabajadores, que siempre es el eslabón más débil. Esperemos que el ministro Tomada esto también lo tome. Vamos a tratar de ver si tenemos alguna información al respecto. Por ahora, lo único que te puedo decir, yo en el barrio donde vivo, por Corrientes y Ángel Gallardo, hay un local, así que me voy a pegar una vuelta por allí y a charlar con las compañeras y los compañeros. A ver qué dice, que se enganchen, ojalá. Bueno, hacemos bueno, tomar el subte y que se vayan hasta ahí, hasta Rivadavia y Rodríguez Peña a hablar con ustedes. Aunque sea para tomar un poquito de fuerza, sí, claro, sí, sí, Luis. Totalmente, seguro. Bueno, Laura, te agradecemos la comunicación, nos vamos a mantener en contacto porque esto hay algún sector de los medios que lo tienen tapado, hay otro sector que no responde al gobierno, de los medios de comunicación masivo, que sí lo están queriendo mostrar, entonces unos dicen del otro que uno quiere mostrar las cosas mal del gobierno, el otro tapa lo que supuestamente hacen sus amigos. Nosotros, como no estamos ni con uno ni con otro, mostramos la realidad a través y a partir de quienes son los directos perjudicados, las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Sí, claro, me parece la mejor postura y es lo que a mí me interesaba también, que ningún medio se haga carne de esto para jugar a su favor, sino que esto es una cuestión de los trabajadores y nada más hasta un gobierno, ¿no? Acá hay una cuestión empresarial y de un vaciamiento, me parece, pero yo no juego con esos medios, por eso me gusta mucho hablar con, por ejemplo, con ustedes. Muchas gracias, Luis y Ernestina. Bueno, gracias a vos. Y nos mantenemos en contacto, ¿eh? Sí, cómo gracias. No, cuando quieran acá estamos, ¿eh? Un abrazo. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Ernest, gracias. Otra más, Iván. Muchísimas. Haz estas aventuras. ¿Sabés que un comentario que no tiene nada que ver con nada, pero todo que ver con todo, que por Facebook, por redes sociales, se está tirando la noción de que quien está a cargo de la cadena en realidad es Máximo? Sí, un testaferro de él. Por eso, exacto. Hay muchas versiones. Yo te digo que desde que empecé a ver esos locales hace casi 2 años, siempre me llamó la atención que se llamara Knack y Pop. Uh-huh. No sé por qué hay una relación. O son muy burdos para ponerle los nombres y se dechaban fácil. Y quizá cuando después los negocios se vienen a pique, cada uno se hace el tonto y mira para otro lado, ¿no? Claro, nadie se hace cargo en el hundimiento del barco, nadie se hace cargo. Pero claro, quedan estas familias, digamos, estos trabajadores con sus familias a la deriva. Seguro. Y yo lo que pude averiguar por otro lado es que hasta ahora el gobierno, el Ministerio de Trabajo, no hizo absolutamente nada. No. Porque como vos sabés que también averiguando por otro lado, me enteré que ellos pertenecen al sindicato de pasteleros, nada que ver. No. Los han anotado alguna vez el sindicato de pasteleros y son el sindicato de pasteleros, confiteros. Y tendrían que pertenecer al de alimentación de Barrio Nuevo, por supuesto que ninguno de los dos garantía, pero digo, como no pertenecen o no hay una denuncia formal de los sindicatos que tendrían que salir a defenderlo por su actividad, el Ministerio de Trabajo no se entera que hay un conflicto. Claro, lo habíamos visto la semana anterior, las semanas anteriores, cuando yo te comentaba el problema de los trabajadores de prensa, que claro, justamente los obligaban a no estar afiliados, esa era la condición para estar trabajando en un medio, y claro, luego, claro, cuando los despiden no tienen representación legal frente al Ministerio de Trabajo. Exactamente, y eso es lo que están haciendo ahora, y el Ministerio aprovecha y mira para otro lado. Así que me parece que la presión que hay que empezar a hacer mediáticamente, comunicacionalmente, para que, bueno, a ver si podemos hacer que alguno dé la cara. Bueno, Ernest, vamos a ir a una cortinita y tenemos la última comunicación con muy poquitito minuto que nos quedan para hablar con una compañera de la GTK para ver qué pasó en La Plata. Vamos. Si apareció. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos en los últimos minutitos de Otras Voces, Otras Propuestas, por www.laretaguardia.com.ar y AM690, y ya tenemos la comunicación telefónica con una compañera, con Pini, que ella es de la AGT Cup. Y Ernestina, vamos, le podemos preguntar a Pini cómo le fue en el día de hoy en su viaje a La Plata. Sí, sí, con María Elena Navarro. Ella es de integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, que está dentro de AGT Cup. Marianela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Decíamos al comienzo del programa, Marianela, que habíamos tenido esta mañana un corte de movilización de varias organizaciones sociales acá en la del Banco Provincia de Buenos Aires, en Ciudad y en Mar del Plata, y que luego de esto les habían prometido una reunión con el ministro Eduardo Aparicio. ¿Sabés qué pasó en esa reunión? ¿Qué ocurrió? Bueno, lamentablemente tenemos que decir que el gobierno de la provincia, el ministro y el gobernador Scioli se han burlado una vez más de la gente pobre, porque han concurrido una delegación de alrededor de 12, 13 delegados representativos de todas las organizaciones sociales a la cita, a la convocatoria, y resulta de que ahí nos recibieron no el ministro, sino algunos asesores, planteándonos que querían escuchar cuáles eran nuestros reclamos. O sea, una falta de respeto total, porque nuestros reclamos, ellos ya lo conocen desde hace mucho tiempo, y de hecho nosotros habíamos tenido instancias de diálogo las semanas anteriores. Ellos conocen muy bien que el reclamo de las organizaciones tiene que ver con, en principio, denunciar la política de vaciamiento que se está dando hacia diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Social, que afectan directamente a los sectores más empobrecidos, más vulnerables, uh-huh. Y además con el cumplimiento de acuerdos que habían sido pautados con las organizaciones sociales en torno al ingreso en los planes sociales y la entrega de alimentos a los comedores comunitarios. Esto generó una gran indignación de los delegados, que además viajaron 2 horas para llegar a la audiencia en donde supuestamente nos iba a recibir el ministro Aparicio, el mismo ministro que salió en anteriores acciones de lucha a decir que no sabía de qué se quejaba la gente, porque habían recibido un aumento del 100%. Para que ustedes se den una idea, el aumento del 100% en los planes sociales implica pasar de 150 pesos a 300 pesos, o sea, 2 kilos de carne de lo que vale hoy comprar en cualquier supermercado con la inflación que existe, ¿no? ¿Cuánto gana una persona hoy que está bajo el programa Barrios Bonaerenses y que ustedes plantean que este presupuesto de hace más de 7 años que es el mismo? Bueno, es como si nos hubiéramos quedado congelados en el tiempo, digamos. Estamos hablando de planes sociales que arrancan en los 150 pesos y después se puede hacer una recategorización de 300 a 450 pesos. O sea, es como que nos hubiéramos quedado congelados en el tiempo, uh-huh. Porque es el mismo monto que se pagaban los planes sociales en el año 2001. O sea, que para los que dicen que ya salimos del infierno, bueno, habría que anoticiarlos de que el costo de vida hoy en la Argentina es mucho más alto, y que esto apenas es una miseria a la que, bueno, se ve obligado a recibir los miles y miles de desocupados que existen en el país, ¿no? La última, y además de la mano de que, bueno, de gente que se pretende postular para la presidencia de la nación, uh-huh. Como por ejemplo Scioli, de la mano del kirchnerismo, que bueno, ya nos va diciendo cuál va a ser su futura gestión, porque lo único que han hecho en la provincia de Buenos Aires es hacer recorte a todas las políticas que tienen que ver con la acción social. Marianela, te agradecemos la comunicación, disculpa que haya sido cortito, pero bueno, hoy tuvimos varias entrevistas, supongo que en futuros programas te vamos a seguir consultando, porque esto no queda acá. Estoy segura de que todas estas familias que fueron hoy a reclamar, porque detrás de estos delegados hay muchas familias también, seguiremos el tema más adelante. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por difundir el justo reclamo de los trabajadores precarizados. Gracias. Adiós. Buenas adiós, noches. Adiós. Bueno, Ernest, bárbaro, ya nos estamos despidiendo, se nos hace tarde. Gracias, Braulio, gracias